mientras las horas pasan y los días de tu vida, los años llegan pronto y jamás ya volverán. El evangelio está predicado en todas partes y tú no te arrepientes ni porque llega a su fin. Porque de tal manera Dios amó a este mundo, mandando a su Hijo que muriera en la cruz, pagando el precio tuyo que tú lo merecías, y así no te arrepientes ni porque murió por ti. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, muerto, sepultado, resucitó con poder. Que haya sido lo peor en este mundo, se olvidará de todo tu pecado que tú has hecho, y la alejará de eternidad a eternidad, o echará por siempre a lo profundo del amor. Si mueres hoy sin Dios y sin esperanza, no hay misa ni responso que te pueda salvar. Ahora que te ha dado Dios un día más de vida, procura de venir a los pies de mi Jesús. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, muerto, sepultado, resucitó con poder, gloria a Él. Si mueres hoy sin Dios y sin esperanza, no hay misa ni responso que te pueda salvar. Ahora que te ha dado Dios un día más de vida, procura de venir a los pies de mi Jesús.